en Uruguay, como en todos lados, arrasó. Jugar un poco con el miedo. Desde el 13 de marzo hubo una solicitud del gobierno de un aislamiento voluntario. Muchos empleadores nos enviaron al seguro de desempleo sin saber si nos correspondían. Hay un 40% de informalidad. Esas compañeras no han sido apañadas por el gobierno. La ayuda económica que se les da es aproximadamente de 1.200 pesos de acá. El dólar está a 45 pesos. Con eso no se puede vivir. En Uruguay sí tenemos una buena cobertura de salud a todos los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros, porque también tenemos que mirar la parte migratoria que hemos tenido en los últimos años de compañeras de Venezuela, Cuba, República Dominicana, peruanas, paraguayas y chilenas. Una etapa de desesperación entre marzo y abril. Sí hicimos 15 días de aislamiento, pero después empezábamos a atender a las compañeras con día y hora para no aglomerarnos y así poder asesorarlas si les correspondía el seguro, si les correspondía despido, porque también hubieron muchos despidos. Los derechos se siguen violando, aunque tengamos una ley, aunque seamos el primer país en ratificar el convenio 189, los patrones o los empleadores siempre buscan la manera de que ciertos derechos no se respeten, y uno de ellos es la cobertura de la seguridad social. Esta pandemia ha cambiado la vida de todos y esperemos que algunos sean más humanos y vean que las trabajadoras domésticas también somos seres humanos como nuestros empleadores. Y no nos olvidemos que nosotras muchas cuidamos a nuestros adultos mayores, a señores y señoras, y que con esto de la pandemia han quedado en soledad, y la soledad les ha hecho mal para ellos, más que para nosotros. Marcelina Bautista, fundadora del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, nos comparte las situaciones que afectan a las mujeres mexicanas. México no es la excepción. Si bien es cierto, hace un año logramos las distintas reformas a la Ley Federal del Trabajo con respecto a los derechos de las trabajadoras, así como la ratificación del convenio 189, la implementación del programa piloto para la incorporación al Seguro Social de las trabajadoras del hogar. Sin embargo, en marzo, que nos fuimos al confinamiento, nos encontramos de que los empleadores enviaron a las trabajadoras sin pago, sin goce de sueldo. Uno de los primeros sectores a regresar a trabajar fueron las trabajadoras del hogar. Nos vimos a la tarea de trabajar en conjunto con la OIT, aquí la Secretaría del Trabajo, que han estado sacando como guías, lineamientos, pero para nosotras era muy importante que fuera un protocolo que funcionara a nivel nacional y que incluyeran los derechos y las obligaciones de las trabajadoras del hogar, pero especialmente las obligaciones de las personas empleadoras al regreso de las trabajadoras en sus casas, que no solamente era trae cubreboca o usa gel o trae guantes, no le puede exigir a alguien que no le pagas para que se vaya a su casa y que también no tenga ni siquiera un salario digno. En cuanto a la afectación a las compañeras, muchas fueron obligadas a quedarse, como esta condición de te quedas o te vas, porque si te vas no hay sueldo. Y estando 3-4 meses en el encierro, el ritmo de trabajo que han tenido que cambiar por la situación psicológica con las trabajadoras también ha sido un grave problema. Trabajadoras que han perdido a sus familias. Podernos organizar para seguir en esta lucha ha sido un reto grande, con la necesidad de utilizar la tecnología, capacitar a nuestras compañeras. Hemos logrado con organizaciones, con el Ministerio del Trabajo entregar de despensas, seguro de desempleo, que no existe, pero lo pudimos lograr para más o menos 600 trabajadoras del hogar. La grave situación ahorita es el desempleo. Sin embargo, estamos con todo el ánimo, la actitud de no olvidar que tenemos derecho y exigirlo y retomar el lema de Lucía, te traemos cubrebocas, pero no tenemos la boca tapada. Como conclusión, Cristina Vera, integrante de LASA y la Red de Investigación del Trabajo del Hogar en América Latina, nos ofrece las cifras de las mujeres indígenas trabajadoras del hogar, que solo en la ciudad de Monterrey es superior al 90% del total. Severín Durín, que es una investigadora del CIESAS Monterrey, ella menciona un poco que casi el 90% de las trabajadoras del hogar en Monterrey son trabajadoras de orígenes indígenas, ¿no? Entonces lo que ella menciona es que el trabajo del hogar es un trabajo bastante etnizado en esa zona del país. También hay que ver la realidad de cada contexto. Quizás en estados como Chiapas sí vamos a tener un mayor porcentaje de trabajadoras indígenas, pero ya dependerá de cómo se va constituyendo el trabajo, ¿no? Y el mercado de trabajo. Y lamentablemente, Margarita, en el caso del trabajo del hogar infantil, nosotras no tenemos datos exactos de el origen étnico y racial de las niñas trabajadoras. O sea, ni siquiera se sabe qué idioma hablan. Entonces, gobiernos, pues, también han invisibilizado el tema del trabajo del hogar, ¿no? O sea, hay muchísimos avances en temas de encuestas y de censos, pero no tenemos datos de cómo se va construyendo el mercado de trabajo en este ámbito, ¿no? Sí, también hay que pensar un poco de cómo se va configurando el mercado de trabajo en México, que el 80% del trabajo se basa en el mercado informal, ¿no? Entonces, pensar que eso hace mucho más difícil que se pueda formalizar cualquier trabajo, ¿no? Y que los arreglos entre trabajadoras y empleadores se den en el ámbito privado sin ningún tipo de regulación, sino más bien, como se dice, la buena voluntad del empleador, ¿no? Entonces, como que las compañeras quedan desprotegidas porque no existe el sistema estatal que debería garantizar que sus derechos se cumplan, ¿no? Y tampoco, no solo no se cumplen sus derechos laborales, y tampoco se cumplen sus derechos económicos. Muchas de las compañeras trabajadoras, como bien se mencionaba al inicio, son compañeras que tuvieron que emigrar del campo a la ciudad por procesos de violencia en sus propias comunidades, o por temas de violencia patrimonial también, donde las mujeres no tienen derecho a heredar y tienen que mudarse, o tienen que buscar mejores circunstancias educativas para sus hijos. Entonces, como ves, toda una cadena, un continuum de violencia que hace que el trabajo del hogar esté en el lugar que esté, ¿no? Y que es muchísimo más complejo de entender porque viene como, es un entramado histórico, pero también un entramado que va no solo de la violencia económica, sino de la violencia laboral en la que se va cimentando y se va construyendo, ¿no? Y que también como empleadores o en el lugar que nos encontremos, pues también tratemos de crear una conciencia de que el trabajo del hogar es un trabajo importante y que sin trabajo del hogar las sociedades no existen, más o menos, ¿no?